Los empleados de la industria del papel, cartón y químicos se complacen presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Me parece que está llegando la maduración exacta para que la CGT y los otros nucleamientos sindicales de la CTA se pongan a trabajar en una mesa coordinada, porque lo que está ocurriendo en este tiempo es ya una ruptura absoluta de los derechos de los trabajadores. En el mismísimo Ministerio de Justicia de la Nación están ofreciendo por correo electrónico el retiro voluntario, pero pagan el 70% de lo que marca la ley. Es decir, le ofrecen que dejen de trabajar, pero no cumpliendo con lo que sería que le corresponde a cada trabajador que voluntariamente se aleje, y se lo reducen un 30% porque se le ocurrió al proyecto Cachivache maltratar hasta último momento al trabajador del Estado. Según mi ley, hay que seguir echando 70.000 trabajadores más del Estado. Creo que si hace eso no queda nadie, no va a tener el portero que le abra la puerta en la casa de gobierno. Pero de todas maneras, este objetivo central de desvalorizar al trabajador del Estado tiene y encierra en el fondo la verdadera construcción de por qué echamos al que trabaja en el Estado. Es porque de esa manera se deduce y se supone que habrá mano de obra barata en la empresa privada, porque la gente sin trabajo va a terminar aceptando lo que el patrón disponga, exactamente lo que ocurría antes de la aparición del peronismo en la Argentina. Mire, se hace todo con una celeridad tan grande, tan trascendente y tan importante, que si no se ponen a trabajar en serio los dirigentes sindicales, puede ocurrir que se lleven la gran sorpresa del verdadero desquicio de todo e incluso de sus propias representatividades. Porque van a empezar a echar, con el retiro voluntario encubierto, a un 70% de lo que marca la ley. En cualquier momento será el 50 y en otro momento será, mira, mejor agarrar lo que te doy antes de que te eche y no te den nada. Esto que está pasando en un país donde exactamente se necesita al revés, se necesita empleo, donde la economía está congelada y frenada porque no hay consumo, donde el cachivache toca los timbres internacionales y nadie le quiere prestar porque saben que la economía argentina es una mentira de un perdido liberal que no sabe de qué forma poder terminar no ya su mandato, sino ni siquiera el año en curso. Esto que pasa en la Argentina de hoy es de manual. Ha ocurrido sin excepción siempre, absolutamente siempre que el liberalismo trató y maltrató al Estado argentino. Lo hacen con todo lo que en el país marca los caminos de la soberanía y de lo que una nación debe tener. Porque, por ejemplo, el transporte aéreo no tiene que dar ganancia, tiene que dar soberanía. Tiene que llegar a los pueblos del interior donde no van las empresas privadas y tiene que viajar a partes del mundo que a la Argentina le convenga y le sirva geopolíticamente. Bueno, quieren entrar en el desguace de la Unidad Argentina porque está detrás de esto Mauricio Macri con su famosa revolución de los aviones, que no es nada más ni nada menos que el negocio con lo loco que tiene el cachivache con indicación de Mauricio Macri, que ya le dijo dónde hay que tocar los timbres para ese negocio de los cielos abiertos. Todo lo que está pasando en la Argentina es una reiteración de la voluntad de entrega del proyecto liberal de la Argentina de todos los tiempos, de Martínez de Hoz, de Alzogaray, de el pensamiento de Macri, de cualquiera que usted quiera elegir va a encontrar siempre la misma coincidencia. Hay que entregar lo estratégico. Por eso lo decíamos ayer, la privatización de la explotación del Belgrano Carga, que además lo anarquizan, porque no es que privatiza una empresa y se queda con todo. No, hacen un verdadero desguace del ferrocarril Belgrano Cargas con más de una empresa por la desesperación de que no sea costoso para el privado, lo dividimos entre varios. Estamos viviendo realmente lo que prometió Milei. Un topo en el Estado destruyéndolo a pasos agigantados. La CGT, las CTA, los trabajadores en general, tienen que reaccionar antes que esto sea demasiado tarde y no tengan tiempo de recuperación. Porque cada desastre que provoca el gobierno del cachivache va a llevar años de recuperación y de reconstrucción. Milei cumple con lo que le dijo a la sociedad. Vino a destruir el Estado y lo hace a pasos agigantados todos los días. Salvia, polinias, bandera azul y blanca, fuerzas del cielo, en realidad sos vos, con argumentos tan Vuelo, su taller de mantenimiento, su cocina internacional, su centro de computación, su área de instrucción de pilotos y sus simuladores de vuelo. amplísima red de destinos nacionales e internacionales. Aerolíneas Argentinas. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Muy bien, buen día. Mientras esperamos recuperar nuestro habitual conductor, saludamos a Diego Carbone. ¿Cómo está, Diego? Estamos, que ya es suficiente en estos momentos. En que, como nos decía Miguel en el arranque, empezamos a regalar las pocas joyas de la abuela. El petróleo argentino es la primera de las joyas que nos quedaban, que se le regalamos a los grandes capitales. Anuncian el inicio de la obra oleoducto Vaca Muerta Sur, que se anota a YPF como la primera del Plan Rigi. Horacio Marín, CEO de YPF, explicó que estará a cargo de un consorcio de 6 firmas, una inversión de 2.500 millones de dólares. El trazado permitirá evacuar de Vaca Muerta 400.000 barriles diarios de crudo, algo que estaba previsto que hiciera el gasoducto Néstor Kirchner, que quedó paralizado por el gobierno de Milei. El titular de YPF, Horacio Marín, aseguró que 6 empresas ya han dado el acuerdo por escrito para su participación en la explotación del oleoducto Vaca Muerta Sur, que transportará petróleo desde Añelo hasta Punta Colorada para exportar hasta 400.000 barriles diarios a través del puerto rionegrino de Punta Colorada. La obra, que se pondría en marcha desde enero, requerirá la inversión inicial de 2.500 millones de dólares y sería la primera que se realice a través del Plan Rigi, el nuevo régimen de incentivo a grandes obras que impulsa el Gobierno Nacional, según señaló Marín. Además de YPF, las otras empresas ya integradas al proyecto del oleoducto Vaca Muerta son Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron y Shell. No se sumó Tech Petrol, que proyectaría hacer su propio oleoducto desde Neuquén a la costa. Ya dejamos toda la reserva de gas y petróleo en manos privadas y seguramente detrás de esto vienen el litio y la pesca marítima, entre otras muchas alhajas de la querida Argentina. Bueno, vos nombraste siempre, a Pampa, y vos sabés que esa es una compañía de las tantas que tiene Mifflin, y entre las cosas que tiene Mifflin también, que tiene un largo camino empresario donde toma empleados y después lo despide bajo cualquier excusa, en todas las empresas que ha manejado Mifflin, y le llegó el turno a los papeleros, porque también una empresa que es Mifflin de los papeleros está pasando en este momento, por ese momento, después vamos a ampliar, pero llama poderosamente la atención con qué facilidad algunos personajes aparecen en una multiplicidad de empresas privadas y siempre, siempre terminan haciendo negocios con el Estado. ¿Vos te acordás, Diego, cuando Franco Macri, el padre de Mauricio, se puso a crecer y a trabajar? Fue siempre trabajando para el Estado, desde hacer la Panamericana hasta todos los trabajos que tomó. Es decir, el privatismo, pero teniendo como principal dador de contratación al propio Estado argentino. Y siempre son las mismas caras, son el mismo grupo que se beneficia, y el que pierde siempre es el pueblo argentino. Después vamos a hablar, porque una papelera que pertenece a Mifflin está echando, como lo ha hecho en otras empresas, con encubierto, digamos, lo despido de la gente con indemnizaciones que, como en todos los casos, nunca cumple con la totalidad de lo que marca la ley. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 17 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 14.7 la temperatura en la capital. Trenes y subterráneos funcionando con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El viernes se presenta inestable, pero el fin de semana va a ser primaveral. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, se completó ayer el cuadro de partidos de ida de semifinal de Copa Sudamericana. En San Pablo, Corinthians y Racing igualaron 2-2. Ganaba la Academia con el gol de Salas a los 6 minutos del primer tiempo. Lo dio vuelta el equipo de Ramón Díaz, con dos goles de Yuri Alberto a los 11 y a los 33 del primer tiempo, y con un golazo en el segundo tiempo el uruguayo Gabriel Martirena empató el partido. La serie queda abierta para definirla la semana que viene en Avellaneda, el próximo jueves 31 de octubre. Y aquí me voy a detener para, bueno, hacer un elogio muy particular para alguien que en el fútbol merece todo nuestro respeto, como es el técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, Omar De Felipe, que no solamente es un enorme profesional en lo suyo, dirigiendo equipos de fútbol, sino que además hay que recordar que fue combatiente de Malvinas. Ayer en San Nicolás, su sorprendente, aunque a esta altura del partido ya no podría decirse que es sorprendente, porque realmente tiene una racha victoriosa muy importante desde que él agarró el equipo, que tomó las riendas técnicas del equipo de Santiago del Estero, y ayer en San Nicolás le ganó la semifinal a Huracán 2-1 y es el primer finalista de la edición 2024 de la Copa Argentina, como ya lo fuera hace un par de temporadas atrás cuando River le ganó la final 3-0. En aquel momento el técnico era el zapito Gustavo Colioni de Central Córdoba de Santiago del Estero. Perdió, sucumbió ante sin duda el mejor River. En la Copa Argentina da un lugar en el Libertadores, ¿no? Sí, señor, así es. Así que ayer, con los goles de Rodrigo Atencio, que esperemos que los dirigentes de Independiente no cometan el error de no repescarlo ahora cuando termina la temporada, porque es un jugador que sin duda va a volver a Independiente y va a ser titular, si no cometen los errores, diría, errores ya a esta altura del partido, ya uno sospecha de otra cosa, ¿no? Porque están pasando cosas muy raras en Independiente con los juveniles, ¿no? Siguen jugando jugadores que realmente no dan la talla para estar en la primera Independiente, y se deja ir a préstamo a Tencio, a Javier Ruiz, que la está rompiendo en Barraca Central. Bueno, hay muchas explicaciones que tiene que dar esta conducción nefasta que tiene Independiente como dirigencia en este momento, que es, quizás han logrado un mérito, como decimos nosotros siempre, que es superar lo desastrosa que fue la gestión de los Moyano en el club. Bueno, Rodrigo Tencio a los 18 del primer tiempo, después que estaba ganando Huracán con gol de La Fuente a los 7 minutos, y José Florentín, uno de los implicados en la causa por abuso sexual cuando estaba en Vélez, fue el tanto de la victoria para los santiagueños, que ahora deben aguardar por el ganador de la otra semifinal que van a disputar Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Pero realmente, más allá de la pelea que tenía el equipo santiagueño por el esquivar el tema del descenso en la liga profesional, que finalmente no se va a producir porque se suspendieron los descensos, hay que destacar y remarcar el trabajo de Omar De Felipe, un honestísimo trabajador del fútbol que en silencio ha conseguido meter a su Central Córdoba de Santiago del Estero en la final de la edición 2024 de esta Copa Argentina. Hablando de descenso, el Corinthians está complicado, ¿no? El Corinthians en este momento en el Brasileirão está ocupando uno de los cuatro lugares de los que se van al descenso en el fútbol brasileño. Porque el campeonato... Sabes que allá es muy difícil salir. El Fluminense hasta hace un par de fechas estaba ahí y pudo salir. Faltan, no quiero mentir, me voy a fijar bien lo que falta para disputarse en el Brasileirão en este momento. El Corinthians está en la posición número 17, porque allá los campeonatos son serios y no se modifica, ¿no? A 10 fechas del final. Recordemos que es uno de los clubes grandes que tiene... Sí, es el equipo del cual es hincha el presidente de Brasil, Lula. Bueno, faltan en este momento aproximadamente 10 fechas. Se va a jugar la fecha 31, son 38 fechas, y en este momento el Corinthians está en la posición número 32, o sea, en el 17º lugar, y está ocupando uno de los cuatro que está descendiendo. Claro, que lo está haciendo... El famoso Santo está jugando en el ascenso. Sí, el tema es que lo está haciendo por diferencia de gol, porque el conjunto de Vitoria que lo precede tiene mejor diferencia de gol que el Corinthians. Entonces el equipo de Ramón Díaz está ocupando uno de esos lugares. Este fin de semana el Corinthians va a jugar el lunes, ¿no? Este fin de semana no, el lunes juega a las 6 de la tarde con Cuiabá, que está 19º, está a 5 puntos del Corinthians, pues es un partido ganable para el equipo de Ramón Díaz y podría salir allí si se dan los resultados. No está tan complicado. Digamos que en Brasil salir del ascenso en el Brasil es muy complicado. No. Brasileirão es el campeonato, lo que sería en una época aquí en la Argentina se disputaba Metropolitano y Nacional. Bueno, en Brasil la organización, que realmente algunas cosas los dirigentes nefastos que tiene el fútbol argentino deberían copiar, se juegan los torneos estaduales. Y a partir de ahí, de clasificar en los torneos estaduales, que son los torneos locales de las distintas regiones que componen el país, Brasil, después clasifican a este lo que sería el viejo campeonato nacional que se jugaba aquí en la Argentina. Hay que recordar que hay liga muy poderosa, porque por ejemplo la Carioca es una, la Paulista es otra. Bueno, todos esos... Porque están separados por muchos kilómetros y bueno, claro, si no fueran campeonatos de liga sería hasta difícil. Bueno, pero eso confluye, esos campeonatos estaduales, los que clasifican van directamente a jugar lo que era el viejo torneo nacional, el verdadero torneo nacional o campeonato nacional que se jugaba aquí en la Argentina. Bueno, como dato final, el Fluminense, que hasta hace un par de fechas estaba en la zona del descenso igual que en Corinthians, ahora está undécimo en la tabla con 36 unidades y está ingresando en la Copa Sudamericana. No es tan complicada la situación del Corinthians como algunos quieren ver, ¿no? Quizás pensando que va a poner todo, Ramón Díaz ya dijo que va a venir a buscar la clasificación aquí a Avellaneda. Tiene con qué. Ayer en el partido, los últimos 10 minutos, Racing la pasó muy mal, tuvo tres claras situaciones el equipo brasileño para ganar el partido. Me parece que Racing flojeó desde lo físico en la parte final del encuentro. Recordemos que se jugó en 8 millones de Arias, que en todos los partidos de uno o dos goles evita, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos que esto después se define por tiro de punto penal. No, me refiero. Y uno y una de las cosas más flojas que tiene Arias, que el arquero salvó una jugada excepcional. Pero después no te salvan los penales. No, si van a penales. No ataja penales. No sé si ataja penal el arquero del Corinthians. Eso sí, eso no lo sé. A mí me pareció bastante flojo el arquero, como siempre pasa en Brasil, que tienen jugadores realmente muy importantes. El autor de los dos goles. Ahora, ya que hablamos de penales, me viene a la memoria. El chico de Boca que atajó 4 penales, ¿cómo lo sacan ahora? No va a salir. O sea, yo trataba de a partir de que la actuación que tuvo el otro día atajando 4 penales, la cara de Romero cuando terminó el partido y Boca clasificó lo decía todo. O sea, me puso la tapa del cajón, yo no atajo más en Boca. Y efectivamente, a fin de año, Romero, chiquito Romero, se va a ir de Boca. Indiscutiblemente, como se va a ir Medel, que no es ni siquiera considerado por Gago para jugar, como se va a ir Fabra y como se van a ir unos cuantos más de este plantel de Boca que, el otro día con Forced logró la clasificación muy angustiosamente ante un Gimnasia que para mí dio todo en el segundo tiempo buscando el empate y físicamente a la hora de patear los penales ya no estaba en condiciones de afrontar esa distancia. Hay que buscar, pero no es normal que atajen 4 penales en un partido. No es normal. Es más, no se dio, estableció un nuevo récord este chico que ya era arquero atajador de penales cuando jugaba en los Andes. Por eso muchas veces cuando se denosta y se le baja el precio al fútbol de ascenso, habría que mirar un poquito más, porque hay muchos y muy buenos jugadores en el fútbol de ascenso que no tienen la gran pantalla, bueno. Esto me da pie para un recuerdo. Racing vendió a un gran arquero que tenía, Rogelio Domínguez, al Real Madrid, y tenía a Taulfo Sánchez, que era muy buen arquero en la reserva, y se lesionó. Y desesperado salieron a buscar arquero. Y dijeron, mira, hay un arquero en Colegiales, vamos a comprarlo. Se juntaron los dirigentes de Racing y Colegiales en la AFA para comprarle a Negri, que jugaba en Colegiales. Menos mal que un viejo dirigente de la AFA le dijo, che, revisen los papeles, porque Negri está a préstamo, es de Racing. Iban a firmar una venta de un jugador que pertenecía a Racing, lo iba a comprar Racing sin saber, habían cambiado dirigente, y lo iban a vender lo de Colegiales sin saber porque había cambiado comisión directiva. Un hecho muy curioso, Negri después fue arquero de Racing y de la selección argentina. Negri fue el arquero del sudamericano del 59. Y esto que estoy hablando, yo pasó en el 55. Bueno, ese equipo gana el campeonato aquí en cancha de River, empatando 1-1, nada más ni nada menos que con Brasil, campeón del mundo, que tenía además a Pelé. Pero ahí hubo una trampa. Lo mataron a los pobres peruanos que tenían un equipazo, le pusieron Gómez Sánchez, Joya. Gómez Sánchez, Joya jugaban en ese equipo de Perú. Y le rompieron el equipo. Uruguay primero, Brasil segundo, Argentina tercero, y en lugar de poner Bolivia o Paraguay, el fiche lo armaron para que no llegara a Perú. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone, si no fueras peronista, ¿qué sería? Peronista. De alguna manera sería peronista, porque no hay otro partido que pueda convencerme de alinearme detrás de ellos, porque son todos unos mentirosos. ¿Vos decís que el justicialismo no? En el justicialismo, lamentablemente, ahora se ha llenado de muchos advenedizos que dicen ser peronistas, pero si les preguntamos y les decimos que nos expliquen algo de la doctrina de Perón, jamás leyeron un libro del general. ¿Sabés que me parece que tenés razón? No creo que tengo razón, estoy seguro que tengo razón. Yo les puedo prestar libros, si quieren que vengan a verme, y les presto con la promesa de que me los devuelva, porque son incunables. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, vamos a abrir el teléfono con esta pregunta. Si usted no tuviera la ideología peronista, ¿qué sería? Y en todo caso, ¿qué fue antes de ser peronista si tuvo otra ideología? El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 14 grados 7 la temperatura de este amanecer del viernes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carolina Marín sufrió una grave lesión que la apartó de las medallas en París 2024. Ahora recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes y atiende a Euronews. Hola Carolina, bienvenida a Oviedo y enhorabuena por este premio tan importante, uno de los más importantes del mundo. ¿Cómo te sientes a unas horas de recibir un galardón como este? Estoy muy contenta y muy emocionada de recibir este Princesa de Asturias, porque es un reconocimiento a toda mi carrera deportiva, el que se haya fijado en mí por los valores que muestro tanto dentro de la pista como fuera, es algo de agradecer y estoy muy muy feliz y muy contenta. Hace unos meses tenías esa decepción en París con la lesión, cuando estabas jugando un bádminton muy bueno, estabas muy segura de tu juego. ¿Qué has aprendido de ese trance? He aprendido muchísimas cosas. Una de ellas es pasar más tiempo con mi familia. Ahora mismo esta lesión me la estoy tomando de una manera muy distinta a las anteriores. Lo más importante y lo prioritario de mi vida eran los Juegos Olímpicos. Y como ya eso ha pasado hace varios meses, pues ahora siento que estoy en otra etapa en la cual la vida me está abriendo muchos caminos, los estoy sabiendo aprovechar y los estoy disfrutando, sobre todo. Aquel llanto nos rompió a todos. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Lo que se me pasó es el colgar la raqueta. Ahí sí que vi muy clara mi retirada. De hecho, mis palabras textuales a mi entrenador fue, una vez que entré en el vestuario, fueron: Fernando, no puedo más, porque así lo sentía. Ya no ha sido una lesión que me he recompuesto, una segunda que me he vuelto a recomponer, la pérdida de mi papá, y también ahora la tercera, en el momento en el que estaba, que era a 11 puntos de una final olímpica, muy cerquita de conseguir mi segundo gran sueño, que era una segunda medalla de oro. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. La Federación de Obreros Empleados de a la Federación de Papel, Cartón y Químicos, en un extenso comunicado está haciendo una denuncia sobre las irregularidades que se producen en una empresa de Mifflin, que se llama esta empresa Fiplasto, que está ubicada en el partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y que está promoviendo lo que se llama despidos encubiertos, tratando de que se retire el personal. Bueno, la planta industrial, que data de la década del 40, fue adquirida por Marcelo Mifflin y a partir de allí empezaron a hacer de las suyas. Cada vez se fue notando más y no se sabe, hay una confusión de los trabajadores, no se sabe cuál será el destino final de la empresa. La federación los está denunciando. Y por otro lado, se habla que se conoció que la patronal ofrece a todos los trabajadores que, bueno, se retiren de la planta voluntariamente, arreglando por menos de lo que corresponde por ley la salida del trabajador de la empresa. La situación es muy complicada, la federación está en estado de alerta sobre lo que está haciendo Marcelo Mifflin, que ustedes ya sabemos es un hombre acostumbrado a esto, lo ha hecho en Papa Energía, lo ha hecho en otras empresas de su grupo, así que no es ninguna novedad de lo que haga este muchacho, que pertenece al consejo, que es miembro del consejo donde que se nuclea o que nuclea a los empresarios, y que tiene una terminal y una conducción en Washington, y que la verdad ha hecho que todos los integrantes del consejo que integran estos empresarios, todos, sin excepción, en algún momento hagan algo parecido, ¿no? Se saquen a los trabajadores con la mejor forma, la mejor excusa que ellos encuentran, y aprovechen cualquier momento que se le da. Mifflin nació en La Carlota, en Córdoba, el 19 de enero de 1964, y maneja varias empresas, entre ellos Emes y Pampa Energía, y también, por supuesto, esta papelera, donde le está complicando la vida a los trabajadores, y esto ha creado que la federación esté en un estado de observancia permanente. Así que ojo con lo que está pasando en esta empresa, y la federación, con Luque a la cabeza, ya está llamando a un estado de alerta al gremio por lo que pasa en la empresa de Mifflin. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 38 minutos en el país, 14.7 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, Carmones, ¿qué vamos a hacer con la música hoy? Hoy vamos a recordar en el arranque a un grande de nuestra música, que con su hermano nos legaron tal vez los más lindos y poéticos tangos que ha dado nuestra música, los hermanos Espósito. Hoy cumpliría años Virgilio Espósito. Y en su momento Lito Nevia lo convenció de grabar un disco tocando el piano y cantando los temas que escribieron con su hermano. Lo recordamos al querido Virgilio Espósito haciendo el tango que escribió junto con su hermano, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua

está pasando, como lo terminamos de contar, en las empresas privadas, y está pasando en general porque este gobierno no cree en los derechos del trabajador. Este cachivache que tenemos de presidente se burló de la justicia social. Dijo que no existía, que la justicia social se hacía cuando le sacaban a otro para darle a algunos, en un análisis de la vida que solamente un miserable y egoísta como el presidente lo puede hacer, porque demuestra la deshumanización que tiene y por eso piensa de esa manera. Ahora, cuando uno tiene un tiempo en esto, y ya lo hemos vivido en época de los 90, y ya se ha vivido en otras épocas, ojo, y esto para los trabajadores, ojo, porque si ustedes tienen sus representantes sindicales, antes de hacer nada, antes de encandilarse porque pueden tomar una cifra de dinero que a lo mejor les puede venir bien para provisoriamente resolver algo, ojo con eso del retiro voluntario, le dan 2 millones de pesos, 2 millones de pesos se evaporan rápidamente, el kiosquito que pensaban poner no lo pudieron poner, el coche que se pensaban comer para trabajar no lo pudieron comprar, la plata se fue y el trabajo se perdió. Ojo con la facilidad de engañarse por alguna oferta patronal que encandile provisoriamente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Bueno, es algo increíble lo que pasa en esta parte de Sudamérica con el fútbol, debido a que tenemos esta mala costumbre, si se quiere copiar. Este formato de Copa Libertadores se copió de lo que es la Copa de Campeones de Europa, en el torneo de clubes más importante que tiene aquel continente, de jugar una final en estadio único, ¿no? Bárbaro. Pero resulta que ya la Conmebol no es la primera vez que lo hace, y analizando que cómo se dieron los resultados de las semifinales esta semana, donde Mineiro goleó a River 3-0 y Botafogo aplastó a Peñarol por 5-0. Bueno, la Conmebol está especulando en cambiar el escenario de la final. Ya lo hizo el año pasado cuando se disputó la final de la Copa Sudamericana, que tenía un estadio designado, y se buscó uno de menor aforo, el estadio ahí en Maldonado, en Uruguay, porque no querían que haya huecos, ¿no? Cosas que se viera que no estaba completo el estadio. Y sobre todo porque la televisión lo muestra y se acaba el negocio. Bueno, entonces la historia es que están analizando cambiar el estadio que está designado, el más monumental, en caso de que River no juegue la final y pasarlo. Hay dos opciones. Uno es el Libertadores de América, el Estadio Independiente, y el otro es el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Pero el hecho no es eso. O sea, esta historia de cambiar las cosas, ¿no? En Europa se designa un año antes el estadio donde se va a disputar la final y no se cambia por nada. Así lo juegue en la final un equipo de Chipre y otro de Noruega. Entonces, seamos un poquito más serios, tengamos un poco de seriedad en esta parte del continente, cosa que lo han perdido hace mucho tiempo, la seriedad, los dirigentes de este lado de Sudamérica, y mantengamos lo que decimos, porque si no, se le falta no solamente el respeto al hincha, sino que el prestigio de la Copa Libertadores de América, que supo ganarse después de muchísimas ediciones, con mucho trabajo, se tira por la borda por el capricho de dirigentes que piensan más en cosas personales que en lo que realmente. Si no, no lo hagan más. O sea, volvamos al sistema de final de ida y vuelta y no copiemos de Europa. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, se perdió mucho tiempo para designar el estadio de River. Cuando se designa, resulta que si River no juega la final, como pasó el año pasado con Fluminense y Boca en el Maracaná, entonces lo cambiamos de estadio. Es la Copa Libertadores, ya pasó en la Copa Sudamericana. Bueno, seamos un poco más serios, pero ¿qué podemos esperar de un dirigente como Alejandro Domínguez, que es el hijo de Osvaldo Domínguez Dim, presidente de Olimpia de Paraguay, que también tiene sus cosas, ¿no?, para contarle, como cuando fue dirigente del equipo paraguayo, y este muchacho replica todo. A ver si se ponen los pantalones largos los dirigentes del fútbol aquí en Sudamérica y dejan de hacer estas estupideces que no le sirven a absolutamente nadie. Si designaron el más monumental para que se juegue la final, se juega en el más monumental y se terminó la historia. Así jueguen Barraca Central y Deportivo Riestra en la final. Porque si no, le quitan absolutamente seriedad a la competencia. Y si no, como decíamos antes, vuelvan al sistema de final de local y visitante en cada uno de los países y terminamos con esta historia. Pues no es serio, absolutamente se pierde la seriedad desde todo punto de vista para un torneo internacional como la Copa Libertadores, que es el más importante de Sudamérica. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Rencis. Antonio de Lugano le habla. Mire, yo soy peronista de, como yo digo, de Perón, auténtico, y sería peronista. Más que hubo un hecho circunstancial, que se evalúa después más de grande, no de chico, que yo tendría unos 5 años aproximadamente, y por un hecho circunstancial Perón me tuvo en brazos. Más de grande quedé marcado por eso. No, peronista. Ni kirchnerista ni camporista, él es claro, peronista. Le mando un abrazo. Buenos días para el programa de Renzi, Sala Juvenal de Nueva York. Mire, esto es una libertadura. Con este muñeco maldito nos está llevando a la muerte psicológica y corporalmente. Dos, si la montaña no viera a nosotros, nosotros tenemos que ir a la montaña. Tenemos que ir, repito, y repito, a la casa de cada gobernante, cada senador, cada diputado, a exigirle que cumplan con lo que juraron. Tres, a Cristina la quiero porque fue 2 veces presidenta. Más vale lo conocido que lo nuevo por conocer. Lo último, y espero ser escuchado, si no fuera peronista como soy ahora, fuera socialista de izquierda, porque el corazón lo tengo en izquierda, pero soy peronista. Hasta luego, gracias. Buen día, señor de Renzi. Francisco de Ituzaingó. Primero, para ser peronista o de otro partido, ser argentino. Si sos argentino, porque los dos líderes que tuvimos, como el del radicalismo y el del peronismo, Irigoyen y Perón, fueron grandes personas. Hasta luego. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, en el 76 yo entendí lo que había dicho Eva Perón. Cuando se está bien, ser peronista es un derecho. Cuando se está mal, es una obligación. Así que ahí me puse al lado del peronismo. Por supuesto que me afilié y acá estamos. No, en comparación de tantísimos, soy la primera peronista. Pero bueno, mi origen fue ese. La obligación que es la que renuevo todos los días, y por eso estamos acá. Un abrazo y tantas gracias por lo que hacen. Cine de Ramón Mejía. Bravo, bravo, Carboni. Es absolutamente cierto. Es brillante lo que decís. Hace muchísimos años que es así. que no existe el peronismo, digamos, en las mentes, por más que tengan la camiseta, ¿no? Como dijo Perón, la camiseta de peronistas. Y yo eliminaría muchos advenedizos y oportunistas, ¿no? Además, si no hay idealismo. Y diría, bueno, y sobre todo la Cámpora también, que no es peronista. Pero si yo no fuera peronista, que no hubiera existido Perón y hubiéramos sido todos de izquierda, porque otro, si no es así, desafortunadamente, tristemente, hace muchas décadas que es así, y más con gente que ha llegado de otros países, ¿no? Ahora son antiperonistas los de países limítrofes, les digo, no lo invento, ojo, pero es así. Y bueno, que tenga un buen fin de semana y gracias por Pereira Mele, que está hoy, ¿no? Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Monte Grande. Si no fuera peronista, hubiese sido zurdo. Y creo que Vicente dijo que si quiere le presta algún político los libros del peronismo, que si se lo promete el político que se lo va a devolver, seguramente le va a prometer, pero nunca se lo va a devolver. Porque como todos los políticos acá en la Argentina prometen y después no cumplen. Buen día, Darrencio Augusto de Chingolo. Bueno, yo marcho junto a la caravana popular, como decía Enrique Santos Discépolo, desde la izquierda nacional. Diría que soy peronista de movimiento, no de partido. O sea que podemos golpear juntos aunque marchemos separados. Y respecto a las empresas de energía, siempre estos vivos hacen lo mismo. El Estado hace las grandes inversiones, después se las apropian y nos facturan a nosotros, que las pagamos con impuestos, en dólares. Esta es la gran avivada de estos delincuentes, que no se termina de entender esta sociedad de indolentes que no saben ni lo que le conviene en el bolsillo. Buen día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo, si no soy peronista, otra cosa no sé, no hubiese sido nada. Porque yo me acuerdo que mi viejo, que murió a los 91 años, era carpintero, ebanista, ¿no es cierto? Y bueno, en la época de la Sogaray le pagaban con bono. Y eso yo no me lo olvido porque era chiquito y cuántas veces tuve que poner el mate cocido en la lata de azúcar que ya no había para tomar un mate cocido. Quiere decir que yo las pasé. Y este libertario que tenemos ahora no se ha sufrido, la gente joven no ha sufrido como sufrió uno viejo ya. Lamentablemente es así, de Renzi. Acá en este país las cosas buenas que hemos vivido no la vivió y nada y han votado cualquier cosa. Al idiota este, otra cosa no puedo decir. Si no soy peronista, otra cosa no creo que haya sido. Gracias por dejarme expresar. Buenos días. Buen día, Sergio Lanús. Si no fuera peronista, sería un nacionalista ultranza. Y se terminó, porque yo no creo ni en el derecho romano ni en la filosofía griega, porque esos dos pueblos saqueaban y mataban a otros pueblos para sobrevivir y esclavizaban a otros. ¿Entiende? Y en la única religión que creo es en la cristiana. Todas las demás para mí no tendrían que ni existir en este país, las tendrían que prohibir, porque todas las demás religiones lo único que hacen es sacar la plata del país y llevársela afuera. Por eso no creo ni en la inmigración. Por eso me duele tanto cada vez que este país se desangra. Y sabe que lo más triste, que hasta ahora hay una persona sin comer en la calle. Y da bronca. Buen día, compañero de Renzi. A usted y a su equipo, Carlos de la Plata. Cuando usted habla, si no sería peronista, digo que con esta dispersión del peronismo, ¿qué pasa? Gobernadores peronistas que apoyan a los liberales en contra del pueblo que se dice peronista. ¿Y qué es peronista? Realmente una pregunta que... ¿Cuál es el peronismo realmente de Renzi? Pero acá hay otro problema. Usted está hablando de los retiros voluntarios. Ojo con el retiro voluntario. De Renzi, esto lo vivimos en los 90. Parece que no tenemos ni padre ni abuelo que son capaces de comentar qué es lo que nos pasó en los 90. Es lo mismo. como el retiro voluntario, agarramos la plata, pusimos taxi, pusimos kiosco, pusimos cancha de pádel y después terminamos todos miserables, sin trabajo, porque fundimos. Esto es la reedición modificada, modernizada y ampliada de los años 90. Y el peronismo, por favor, porque si habla de Pichetto es peronista, el que Jalil es peronista. Los que se fueron con el gobierno de Milei en contra del peronismo son peronistas. Gracias, de Renzi. Ahora, 7 en todo el país, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en la República Argentina, 15.2 la temperatura, 15.2 la sensación térmica, una humedad del 86%. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Y antes de meternos en el resumen de noticias, queremos mandarle un enorme saludo a nuestro compañero Daniel Torrisi, que hoy está cumpliendo 59 años. Daniel, un abrazo grande y pásalo lindo en tu día. El Ministerio de Capital Humano destacó que recientes estudios muestran una disminución de la pobreza en Argentina por primera vez en muchos años. Se ve que los muchachos que hicieron el estudio nunca pasan por acá, por donde está ubicada la radio, en el microcentro, donde se puede ver gente tirada durmiendo en la calle. A su huevo que eso marca un punto de inflexión en la lucha contra la desigualdad y el fortalecimiento de la economía. Al mejor estilo Goebbels, miente, miente, que algo queda, ¿no? Están repitiendo esta mentira de la historia de la baja de la pobreza para ver si queda algo y la gente se cree. Bueno, ya le creyeron en su momento con que iba a dolarizar el desquiciado y fíjense hasta dónde nos llevó. La cartera a cargo de Sandra Petovelo dijo que esta tendencia ha sido confirmada por los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la Universidad Católica Argentina, y por el econometrista Martín González Rosada, quienes coinciden que las reformas estructurales implementadas por el gobierno están comenzando a mostrar resultados visibles. Bueno, aclaren, muchachos, cuáles son esos resultados. Señaló que en colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales trabajaron junto a expertos para realizar un análisis integral de los datos disponibles. Concluimos que las políticas de estabilización fiscal, la inversión en sectores claves y el fortalecimiento del mercado laboral están empezando a revertir años de crisis y pobreza, indicó el Ministerio de Sandra Petovelo, sí, la misma que cuando la increparon, cuando iba en el colectivo que la traía de vuelta de un viaje a una de las provincias donde estuvo, bueno, parece que no le gustó nada que le dijeran chorra y todas esas cosas, y bueno, reaccionó muy mal. Bueno, les va a pasar eso cuando siguen mintiendo con estos datos que están absolutamente dibujados, como el índice de inflación y todo eso, dibujados para sostener un régimen autoritario, dictatorial, que no acierta absolutamente nada en la parte económica, con la paradoja que el presidente es alguien que dice ser experto en hacer negocios con o sin dinero. Bueno, parece que tan experto no es. Bueno, sigan mintiendo, muchachos, le va a ir muy bien. En algún momento esto se va a terminar. Yo les aviso, la van a pasar muy mal. Esperemos que los que vengan tengan la capacidad de no dejar pasar esto y que lo juzgue como corresponde, que se investigue todos los desastres que hicieron y que como corresponde rindan cuentas ante la justicia, que no se escape ninguno, que no pase como pasó con Caputo, que salió corriendo apenas se fumaron aquellos 45 mil millones de dólares, se escapó a Miami y nadie lo detuvo y ahora volvió. Y encima es el ministro de Economía, implementa todas estas políticas de hambre que están destruyendo al pueblo trabajador. rejudicial para el gobierno que no quiere que los municipios cobren tasas municipales en los impuestos de los servicios. Una jueza autorizó al municipio de Morón a cobrar tasas municipales en las boletas de la luz. ¿Qué hará el desquiciado ahora? ¿Le emprenderá contra el juez que autorizó esto? Pues seguramente que sí, porque, bueno, cada cosa que le sale mal, entonces el juez es un delincuente, es una persona que comete todo tipo de delitos. Pues la puede emprender, está en su desquicio, en su capacidad para vivir en un país imaginario como Narnia. Él cree que todos los que están en contra de él son enemigos y lo están tratando de perjudicar. Por decisión judicial, la Municipalidad de Morón podrá cobrar la tasa de alumbrado público en las boletas de los clientes de Edenor. La medida cautelar a favor del municipio bonaerense contradice la reciente resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, de la Secretaría de Comercio de la Nación, que prohíbe a las empresas incluir este tipo de cargos. Que lo único que tenían por objeto es financiar aún más los municipios, porque el objetivo de este gobierno es asfixiar económicamente a provincias, a municipios, a intendencias, para que respondan o con obediencia debida a su delirio en la forma de manejar o de administrar el país. El fallo fue dictado por la jueza Martina Isabel Fons, titular del Juzgado Civil y Comercial número 2 de San Martín. La magistrada decidió hacer lugar a un amparo presentado por el municipio de Morón a cargo del intendente Luca Gui. La resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio y la 708/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, impide a los gobiernos locales cobrar tasas en las facturas de servicios públicos. Sin embargo, la jueza Fons consideró que los argumentos esgrimidos por la administración de Morón respecto de que pueden tener un acuerdo con el Edenor están previstos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por eso el municipio puede seguir cobrando la tasa de alumbrado. Por pedido de la CGC, se suspendió la reunión con el gobierno y empresarios para aclarar la reforma laboral. Efectivamente, esto es así. El Ejecutivo había convocado las partes para las 14 de hoy en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo, a fin de consensuar la reglamentación de la penalización a los bloqueos gremiales. La reunión que iba a realizarse en el día de hoy entre el gobierno, representantes de la CGT y empresarios para aclarar aspectos de la reforma laboral contenida en la ley base, finalmente se suspendió por un pedido de los sindicalistas. El Ejecutivo había convocado las partes para las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la calle Leandro Galem, a fin de consensuar la reglamentación de la penalización a los bloqueos gremiales, una de las cuestiones de la reforma laboral que hacía ruido en la CGT, que considera que debía mejorarse la redacción de ese artículo. Debido a cuestiones de agenda de la Confederación General del Trabajo, confirmamos la postergación hasta el nuevo aviso de la mesa de diálogo técnico tripartito, se informó sin que se comunique una nueva fecha para el encuentro. Al parecer, la Central Obrera pidió la postergación debido a que Marta Pujadas, abogada de la UOCRA, que iba a participar en ese encuentro, está en la ciudad suiza de Ginebra junto con el titular de ese sindicato y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, para participar de una reunión del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La mesa técnica que se organizó será para aclarar la cuestión de penalización de los bloqueos en las empresas, que según la CGT está mal redactado porque habla de bloqueos totales o parciales, lo cual se presta para que los empresarios hagan una interpretación arbitraria y puedan avanzar con los despidos. Vamos a cerrar con el deporte este primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 del grano. Comienza hoy la fecha número 19 de la Liga Profesional. En el exclusivo horario que tienen Barraca Central y Deportivo Riestra en la Liga Profesional, comienza esta fecha a las 3 de la tarde. Juegan Barraca Central recibiendo a Estudiantes de La Plata, precisamente en el estadio del Deportivo Riestra. El árbitro será Ariel Penel, el VAR a cargo de Nazareno Araza. A las 21 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, recibe a River. Puede elegir allí Nicolás Ramírez y el VAR estará a cargo de Darío Herrera. Recordamos que mañana, 17:15, dos partidos. En Rosario juegan Newell's Old Boys frente a Sarmiento de Junín. Dirige Nicolás La Molina, el VAR a cargo de José Carreras. Y en Córdoba, Instituto recibe a Rosario Central con arbitraje de Luis Lobo Medina y el VAR a cargo de Yamil Pozzi. 19:30 en el Libertadores de América, Independiente enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el VAR a cargo de Germán Delfino. A las 21 se presenta el puntero del campeonato en el José Amalfitani de Liniers, el Teatro Colón del fútbol argentino. Vélez recibe a Belgrano de Córdoba, lo dirige Fernando Echenique, el VAR a cargo de Héctor Paleta. 21:45 en Mendoza, Independiente Rivadavia frente a San Lorenzo de Almagro, Facundo Tello Figueroa, el juez, Yael Falcón Pérez, el VAR. El domingo, 27 de octubre, a las 15, Vicente López, el clásico platense, Argentino Junior, lo dirige Darío Herrera, Fernando Espinosa estará a cargo del VAR. 17:15, Banfield recibe la visita de Racing, arbitraje de Sebastián Zunino, Diego Ceballos estará a cargo del VAR. A las 19, Boca enfrenta en la Bombonera Deportivo Riestra, por primera vez en su historia, Yael Falcón Pérez será el árbitro, Diego Novelli estará a cargo del VAR. 21:15 en Córdoba, en Córdoba, juegan Talleres frente a Tigre, lo dirige Jorge Baliño, el VAR a cargo de Facundo Tello Figueroa. Y a la misma hora, en Tucumán, Atlético recibe a Lanús, arbitraje de Pablo Chavarría y el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer. El lunes 28 se completa la fecha 19 de este certamen. A las 19 juegan en La Plata Gimnasia frente a Unión, dirige Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Álvaro Carranza. A las 21, la revancha del partido de ayer que jugaron por la semifinal de la Copa Argentina, Huracán frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en este caso en Parque de los Patricios, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro será Nazareno Araza, Jorge Baliño estará a cargo del VAR y este partido completa la fecha 19 de la Liga Profesional. 7:11 en la Argentina, 15:02 la temperatura, 15:02 la sensación térmica, 86 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Al pasar, Enrique dijo recién, por primera vez, Boca Riestra. Si hace 10 años a cualquier hincha de Riestra le preguntábamos eso, nos hubiera mirado y se hubiera reído y hubiera dicho, no, vos estás loco. Es increíble que un club que hizo todas las categorías del fútbol, pero que además fue chico en el ascenso, llegara a primera división. Diferente el caso de Barraca Central, porque es un club que viene con historia. Ya existió un Barraca Central y un Sportivo Barraca en la Liga Amateur. Tiene mucho más historia que el caso de Riestra. Pero lo de Riestra es notable porque es un club que efectivamente uno lo relaciona con el ascenso de toda la vida, y recién al pasar dijo algo que es noticia. Es la primera vez que juega con Boca. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, Carbone, ¿qué hacemos? Vamos a recordar a un querido amigo que hoy cumple 90 años, Paulino Ortellado. Tuve la satisfacción de conocerlo y tratarlo gracias a Juan Falú, que lo tenía en el elenco de Guitarras del Mundo. Era un espectáculo sensacional, gratuito, en el Teatro San Martín, donde venían guitarristas de todo el mundo. Este hombre nació en una humilde familia de provincia, donde tenía dos hermanos y allí hizo la primaria, y en Santa Rosa aprendió a tocar guitarra de la mano de Reinaldo el Sapo Santa Juliana. Y qué mejor que escucharlo en el día de su cumpleaños, desarrollando ese arte magnífico que hace al manejar ese instrumento maravilloso que es la guitarra. Bueno, Paulino Ortellado, te vas milonga. Antes que escuchemos la música, recién decía Enrique el cumpleaños de un compañero nuestro, que nosotros no queremos dejar pasar por alto, no sabíamos que el gran informante del ascenso que tenemos cumplía año. Así que Torrisi, para vos un abrazo a la distancia y no sufra por San Lorenzo de Almagro. Dedícate al ascenso que es mejor. Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cuando uno se da cuenta de la necesidad de cariño y de afecto que tiene una persona, bueno, trata de alguna manera de preguntarse a sí mismo por qué será. Y siempre encuentra causas. El presidente de la Nación ha dicho él, y no otra persona, él ha dicho que fue maltratado, sobre todo por su padre, en su crianza. Y entonces, el día de su cumpleaños, para que no haya dudas, Milei se autodifundió que era su cumpleaños. Y esto demostraba, a lo mejor, los momentos de juventud, de soledad, donde el cumpleaños lo compartía con su hermana y lo sufría, porque así lo manifestaba, con el resto de la familia. Ahora, estos antecedentes familiares son muy trascendentes para hacer un análisis de cuando una persona en un cargo público muestra rasgos de deshumanización. porque uno se mete en la vida particular, en la vida privada, que él mismo hizo pública, y se encuentra que es un personaje que ha sido afectado en el cariño, en su crecimiento de niño y de joven. Y que además, por algún otro motivo, no ha sabido formar pareja. Es uno de los pocos presidentes, el otro Yrigoyen, soltero, que tiene la República Argentina. Vaya pensando estas cosas, que son personales, pero que influyen en las decisiones públicas. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 30 minutos pasaron después de las 7 de la mañana, Carbone. Bueno, ¿cómo se va la hora volando en estos tiempos cuando tenemos... que hemos logrado gracias a este presidente que se unieran en defensa de la universidad los trabajadores, los docentes y los alumnos? En estos momentos la lucha por las universidades está en su mayor apogeo. Una vez más el panorama político del país está atravesado por las contradicciones y disputas de las principales fuerzas políticas que coinciden con el indefendible retroceso del apoyo o de la expectativa esperanzada al presidente Milei, incluyendo su exitoso fracasado relato. El acontecimiento político más trascendente que emerge tras la bruma de esta discordancia es que a la mayoría le resulta indiferente el presidente y lo que hace, y en la emergencia del estudiantado en defensa de la universidad y la educación pública. Los pibes y las pibas se van transformando en un sólido movimiento estudiantil, un sujeto político que por su dinamismo e influencia social y cultural incorpora un valor trascendental de rebeldía y politización que no transige con las típicas heladas que le tiran los responsables y moderados, y ante su imprevista pueblada de asambleas, clases públicas y tomas y de sus casas de estudio, la politización del movimiento estudiantil tiene los estilos y las características culturales de la juventud de este tiempo. Su unión con docentes, trabajadores, rectores en defensa del valor histórico de la universidad pública se nutre de las antiguas y valiosas culturas del reformismo, la tradición de izquierda y sobre todo del peronismo, con su trascendente aporte de la gratuidad universitaria. Esa novedosa y enorme amalgama de los diversos afluentes de la comunidad universitaria impacta en un vastísimo sector social y cultural de la sociedad democrática, a partir de la cual la representación política es una parte desde su convicción y otra por un sentido de oportunidad que se pronuncia y vota mayoritariamente contra el veto milerista. Por suerte, los chicos nos están marcando el camino y los mayores tendríamos que seguir su ejemplo. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. ¿Qué decís, Marco? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va a usted? Contame un poco. Bueno, en estos conflictivo momento que estamos viviendo y este ataque sistemático de este gobierno a la mayoría de la sociedad, pero fundamentalmente al movimiento obrero organizado, hoy vamos a hablar de Sebastián Borro, un dirigente ejemplo de lo que fue la militancia sindical en aquella época, ¿sí? Este prestigioso dirigente sindical, que nació el 9 de diciembre de 1921 en la capital federal, ¿sí?, desde pequeño sintió la necesidad de rebelarse contra todo tipo de injusticia de aquella época denominada la década infame, ¿eh? Nos recuerda un dirigente sindical que en aquella época siempre se sabía el horario para entrar a trabajar y la salida dependía de la buena voluntad de los patrones. Fue uno de los anónimos trabajadores que inundaron con su presencia las calles de Buenos Aires en las gloriosas jornadas del 17 de octubre de 1945. Al producirse el derrocamiento del general Perón en 1955 por los integrantes de la Revolución Fusiladora, Borro, como tantos otros jóvenes y militantes, se lanzaron activamente a conformar lo que posteriormente pasó a llamarse la resistencia peronista. Luego de trabajar en diferentes tipos de actividades, logró ingresar al frigorífico municipal Lisandro de la Torre del barrio de Mataderos, y allí siendo elegido secretario general del Gremio de la Carne en diciembre de 1958. A principios de enero de 59, el gobierno encabezado por el doctor Arturo Frondizi y presionado por el Fondo Monetario Internacional entregó una ley al Congreso Nacional con el objetivo de la privatización del frigorífico. Recordemos que estamos hablando de el matadero allí en Capital Federal. Ante este escenario de privatización del matadero, Sebastián Borro y varios compañeros del gremio concurrieron al Congreso Nacional con un ternero en las inmediaciones, una leyenda que decía: quiero ser nacional. El resultado de esta medida de fuerza terminó con los dirigentes presos y el ternero también. A pesar de los esfuerzos de trabajadores, la ley se aprobó y los trabajadores del Sindicato de la Carne decidieron ir al paro total. Además del paro, otra de las medidas de acción directa que tomaron fueron la toma total de las instalaciones del matadero. Allí se podría visualizar en los portones de acceso una bandera que decía: en defensa del patrimonio nacional. Pero lo novedoso de esas heroicas jornadas fue el apoyo de todo el barrio a los huelguistas. Era realmente emocionante ver a toda esa comunidad apoyando a los trabajadores en su justo reclamo. Los efectos de la medida se extendieron como reguero de pólvora a barrios vecinos barrios cercanos, no solamente a Matadero, sino que se fueron extendiendo en los barrios cercanos al Matadero, ¿no?, como Liniers, Lugano y demás. Esta situación que realmente era muy muy fuerte, muy complicada para el gobierno, Frondizi decide citar a la Casa de Gobierno a Sebastián Borro, quien va a ir en ese momento acompañado por otros hombres importantes de la resistencia peronista, como fueron Jorge Di Pascual y Avelino Fernández. Allí Sebastián Borro, en algún momento de la charla, va a increpar al presidente de la Nación, diciéndole lo siguiente: cada vez que ustedes vayan a Estados Unidos a entregar el patrimonio nacional, nosotros vamos a seguir haciendo paro. Ante este comentario, el presidente dio por finalizada la reunión. El gobierno eligió el camino de la violencia para solucionar el conflicto con más de 2.000 efectivos y con la ayuda de los tanques Sherman, derribaron los portones de los frigoríficos, los trabajadores soltaron los terneros y la protesta escaló a niveles inimaginables. La represión estatal del gobierno de Frondizi fue tan cruda que la CGT declaró un cese de actividades totales por tiempo indeterminado y un apoyo a los líderes de la huelga. Señala alguna fuente que Busquets Serra, integrante de la CAP, que era la Corporación Argentina de Carne, le había ofrecido a Sebastián Borro 25 millones de pesos con el objetivo de que levantaran la huelga. Está de más explicar que los dirigentes no aceptaron esa coima, y bueno, y fueron 5 días de enfrentamientos, y ante los embates y la superioridad numérica de la fuerza de represión, se levantó la toma y la mayoría de los dirigentes fueron encarcelados. Sebastián Borro va a recuperar la libertad en marzo del 59 y las nuevas autoridades del matadero, con el revanchismo que los caracteriza a esa clase de dominante, dejaron más de 5.000 trabajadores en la calle. Bueno, Borro fue, posteriormente se transforma en un hombre importante del campo sindical. En el 62 se integra una lista para candidato a diputado en la capital federal, lo cual sí sale electo, pero el gobierno de Frondizi va a anular las elecciones, ¿sí? Después, en los últimos, en la década del 70, él integra, va a ser encargado de cementerios de la ciudad de Buenos Aires, y ya la democracia, en la última etapa, va a ser concejal por la ciudad de Buenos Aires. El 17 de julio del 2005 falleció en Buenos Aires como consecuencia de un cáncer. Tenía 83 años Sebastián Borro. Con la muerte de este dirigente ejemplar, para nosotros fue uno de los referentes más importantes que ha dado el sindicalismo de liberación en nuestro país. Así que bueno, Miguel, le mando un abrazo. Te saludo. Gracias, FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estos perfiles que hace el compañero hacen bien porque refrescan la memoria y nos ponen en recuerdo de dirigentes que ya no están, que dieron su esfuerzo, su lucha, su tiempo, por la misma causa de siempre, por el peronismo. La pregunta está abierta para que los oyentes llamen a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. De Renzi, nombre cada uno de esos sinvergüenzas que se reunieron con el cachivache, eso que se dicen ser gobernadores de esas provincias. Todo eso son los que están con ese cachivacho. Nombra uno por uno y ¿cuáles son los diputados y senadores de esos que dicen ser gobernadores completamente cipayos, traidores a la patria? Buen día, Horacio de San Justo. Y yo te invierto la pregunta. Buen día, Miguel y equipo, Jorge de Saavedra. Solamente peronista. Trabajo, bienestar, justicia social y lleno de derechos, pero meter muchas más obligaciones, eso sí. Gracias, buenos días. Renzi, buen día, tío de Tigre. Bueno, el periodista que tienen que comenta las noticias, sinceramente, a veces deja un poco que desear. Habla sobre las tasas municipales que pueden estar incluidas dentro de otros servicios. Es una aberración, lo que pasa es que no entiende nada de tributarismo. Es una aberración cobrar una tasa municipal por una contraprestación de servicio dentro de una factura de un servicio. Lo tendría que cobrar la municipalidad directamente a quien se lo está prestando, no dentro de otro servicio. Lo que pasa es que no entiende nada de sistemas tributarios, de impuestos. Y como es medio cabrón, habla tontería de que un juez pueda habilitar algo que a él le parece que está bien. Así que hagan algo, por favor. Buen día, Miguel. Bueno, frente a cada planteo, cada duda que le surja a usted acerca del peronismo, usted que estuvo cerca del general, tiene que hacerse la pregunta, ¿qué hubiera pensado el general o cómo hubiera actuado? Por ejemplo, frente a un Scioli, a una Cristina, a esta interna, a este nivel que estamos ahora, con la interna y en lo que quedó reducido el movimiento. ¿Qué hubiera pensado Perón? ¿Cómo hubiera actuado? ¿Cómo hubiera actuado frente a los colaboracionistas, a los amigos, ¿cuál hubiera sido la decisión? ¿Hubiera pensado igual que Cristina? No, no sobra nadie, vengan todos. Ahí está la respuesta, Miguel. Le mando un abrazo. Adiós, Miguel. Jorge, si no sería peronista, sería socialista. Porque más que los radicales, no hay. Y el peronismo le falta pelotas. Porque el hombre hoy en día tiene un problema con, no solamente con su pensamiento, con su testosterona. El hombre se ha afemenizado, homosexualizado. Va para donde lo llevan de las narices. Ya no hay peronismo. El peronismo necesita hombres de verdad. Y ya no los hay. Es un travestismo más que peronismo. Pero sería socialista. Sé que no irían a ganar, pero sería opositor. Y acá el jefe que dice que hace negocios con o sin dinero de él, pero usa el dinero de los otros. Que los otros seríamos nosotros. Chao, sigo escuchando. A propósito. Sí, de esto, buen día, Miguel Ángel. Habla Gastón de Mataderos. Usted pregunta. ¿Qué es socialista? ¿Los que en el 55 estuvieron con el golpe? ¿Qué socialista? ¿El de Coral, que fue el único que no quiso ir a Nino porque decía que no iba a haber prensa a la reunión donde fue todo el mundo a escuchar a Perón, de todos los partidos? ¿Qué es el socialismo en la Argentina? ¿En serio? ¿Por qué uno hace un análisis? También los radicales, porque hablaron de que Alfonsín era el padre de la democracia. Alfonsín un día como hoy aplicaba el estado de sitio. Alfonsín, siendo presidente, no investigó quién violó la tumba de Perón y le cortó las manos. Y en todo caso, si investigaba, tenía que andar por el Ministerio del Interior profundamente en la investigación. Y cuando mataron al juez Farsoa, que le aflojaron las tuercas de la rueda del auto, que tenía la investigación de este caso, hubo mucho ruido en la Casa de Gobierno, mucho nerviosismo en el Ministerio del Interior. Así que es conveniente no regalar adjetivaciones y hablar con propiedad. Porque si Alfonsín era el padre de la democracia, no hubiera aplicado, como lo hizo un día como hoy, el estado de sitio. Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Gastón de Mataderos. Usted pregunta qué sería si no fuéramos peronistas. Bueno, para eso la única manera que puede suceder eso es que no debería haber existido nunca Perón. O mejor dicho, no debería haber existido nadie que sea capaz de sistematizar el justicialismo. Porque justicialismo está íncito en el pueblo argentino, forma parte de sus mismas características. Por eso el enfrentamiento eterno con los británicos. Ellos tienen una doctrina que es la liberal y nosotros tenemos una verdadera doctrina que es la justicialista. La disputa no es Malvinas o la Antártida y toda la proyección marítima. La disputa es directamente doctrinaria. Somos dos concepciones totalmente distintas, de dos formas distintas de ver el mundo. Como decimos acá, los verdinegros en la zona de Mataderos son dos estilos de vida distintos. Chao, Miguel, buen fin de semana para ustedes, sus colaboradores y los oyentes. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Is, un mundo sin peronismo es inconcebible. Yo, si no fuera peronista, no podría hacer nada, sería neutral. No me interesaría nada. Cambiando de tema, un trabajador del Garrahan suicidado por los problemas laborales. Ayer un trabajador de AFIP se tiró de un noveno piso, se enganchó en unos cables y por eso no se mató. Gente suicidándose culpa de Javier Milei y sus proyectos laborales. Me hago la misma pregunta que se hacía Osvaldo Bayer, el escritor. ¿El magnicidio es un crimen o es un derecho de los pueblos? Chao, sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Mayer era anarquista, por eso hacía ese análisis. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es un tiempo donde, si uno le pregunta por qué son peronistas, la mayoría no se da cuenta de algo que tiene que ser explicado. El peronismo es esencialmente un sentimiento que se hereda, en el caso de los más jóvenes, pero que los que fuimos contemporáneos de Perón, lo mantenemos por gratitud. Muy pocas veces en la Argentina alguien había hecho feliz a una sociedad como los gobiernos de Perón. El primer gobierno de Perón, Perón había hecho el Consejo de Posguerra y había planificado, y después hizo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal. En el último gobierno de Perón, en el tercero, el plan trienal. Perón esencialmente se detuvo a pensar. Primero pensó, después planificó y luego ejecutó. Esa gimnasia mental que la ganó en la Fuerza Armada tenía para él una metodología que le permitiría entrar desde el análisis de lo filosófico a la proyección de la realidad. Y entonces se zambullía en el pensamiento, analizaba las situaciones, pensaba, programaba y ejecutaba. Perón no improvisó nunca, siempre planificó. Y esto es lo que muchas veces no nos damos cuenta. La mayoría de los políticos argentinos improvisan. Perón planificó. Consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. La pregunta está en el aire, ¿por qué soy peronista o si no fuera peronista, qué sería para los oyentes de Radio Belgrano? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Este es el teléfono que tienen que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires a las 7:43 en todo el país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El transporte en general funcionando con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 30 paro nacional del transporte, la UTA estaba en veremos, dando vuelta, presionaron las bases para que la conducción de la UTA se adhiera, porque si no, algunos choferes dicen que no van a trabajar, no importa qué decida la conducción. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 44 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos transitando por Radio Belgrano, la cadena de la soberanía nacional, ayer y hoy, el programa interactivo de la radio y el teléfono está abierto para que ustedes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay otro informe internacional esperando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Kamala Harris acudió a Georgia para dar un meeting en uno de los estados bisagra que decidirá las elecciones y donde acudió para ganarse a los votantes negros. A menos de dos semanas de los comicios, la carrera entre Harris y Trump está más reñida que nunca. Las encuestas muestran predicciones contradictorias, pero en todas la victoria de uno de los candidatos es por un estrecho margen. En su discurso, Harris tuvo duras palabras para su oponente electoral, comparándolo con los depredadores, estafadores y reincidentes que procesó cuando era fiscal. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators, fraudsters, and repeat offenders. I took them on, and I won. Well, Georgia, in 12 days, it's Donald Trump's turn. La campaña de Biden ganó el estado de Georgia en 2020 y se convirtió así en el primer candidato presidencial demócrata en ganar en este estado sureño desde Bill Clinton en 1992. Harris también estuvo acompañada por el cantante Bruce Springsteen y compartió escenario por primera vez en su campaña con el expresidente Barack Obama, quien tampoco dudó en atacar verbalmente a Trump, llamándolo aspirante a rey y dictador. La campaña de Harris tiene la esperanza de poder mantener Georgia en azul en 2024. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 47 minutos pasan después de las 7. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. Hace un año fallecía el intelectual checo Milan Kundera. Murió a los 94 años, brillante escritor, autor de La insoportable levedad del ser, un libre pensador que nos dejó un mensaje que no debemos tirar en saco roto, porque es lo que nos están haciendo en la actualidad, decía Kundera. Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Se destruyen sus libros, tu cultura, tu historia, alguien escribe otros libros, te dan otra cultura, inventan otra historia y después la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Es lo que nos están haciendo en estos momentos y más vale que reaccionemos porque vamos a encontrar que estamos en un país que no va a ser más nuestra Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Para este viernes 25 de octubre en la ciudad capital del país, el cielo está nublado. Atención porque en la tarde-noche vamos a tener chaparrones. La temperatura máxima será hoy de 22 grados. Pronóstico extendido. Mañana sábado va a estar el cielo con una mañana despejada. Durante la tarde-noche la temperatura con el cielo seguirá despejado, la temperatura será mínima de 11 grados y la máxima llegará a 24 grados. El domingo la mañana se presentará algo nublada, en la tarde-noche va a seguir de la misma forma el cielo. La temperatura para el domingo mínima es 14 grados, la máxima 25. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En las Malvinas Argentinas, en poder del ladrón inglés, el cielo está nublado. En la tarde-noche va a estar ventoso. La temperatura en Puerto Argentino, 4 grados, la actual, la máxima va a llegar a 8 grados. En la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental, 15 grados bajo cero en la base Marambio, la máxima se estima de 11 grados bajo cero. En Esperanza, la temperatura en este momento, 14 grados bajo cero, con una máxima de 9 grados bajo cero. En Carlini, la base muestra 6 grados bajo cero, con una máxima de 2 grados bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En la base San Martín, 10 grados bajo cero, con una máxima estimada en 4 bajo cero. En Horcadas, en este momento 9 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 3 bajo cero. Y el lugar más frío de la Argentina, base Belgrano 2, 14 grados bajo cero, con una máxima de 7 bajo cero. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 51 minutos pasaron después de las 7, Carbone. El querido y admirado Jacinto Piedra en el recuerdo. El 25 de octubre del 91 muere Jacinto Piedra. Ricardo Manuel Gómez Orona, su nombre real, en la localidad de San Carlos, provincia de Santiago del Estero, en un accidente de auto. Cantante, músico, guitarrista y compositor santiagueño, lo recordamos como él se merece, cantando su Chacarera del Cardenal. Cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. En un lugar del tiempo la vida se unió junto con la inocencia.

FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en punto en la Argentina, 15 grados la temperatura, 15 grados la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 BK. La Unión de Empleados Automotor UTA analizará este viernes su eventual adhesión al paro que los gremios que integran la Mesa Nacional del Transporte convocaron para el próximo miércoles 30 de octubre en rechazo a las políticas del gobierno. Así lo anticipó en las últimas horas el jefe de ese gremio, Roberto Fernández, que sostuvo: en ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no. En esa línea, el dirigente gremial dijo que aún no marcaron su posición porque están en medio de una conciliación obligatoria, pero que realizarían un cónclave hoy para definir si se suman a la huelga. Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria. En la reunión vamos a conversar con los muchachos y nos vamos a adherir si los compañeros quieren. Primero están los nuestros, manifestó el jefe de la UTA. El gremio de colectiveros que comanda Fernández está en medio de una conciliación obligatoria que vence el próximo 28 de octubre y luego de esa fecha los choferes podrían sumarse al paro de transporte. En tanto, el triunviro de la CGT, Pablo Moyano, y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezaron el martes último una reunión del sindicato de transporte en el que se ratificó el paro anunciado para el miércoles de la semana próxima y que afectará a camiones, trenes, subtes, aviones y barcos. El paro es contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de los subsidios, el intento de privatización de aerolíneas argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza. Bueno, esperemos que pueda sumarse, porque sin duda alguna la posibilidad de que también estén involucrados en el paro en el transporte colectivo va a ser muy importante para que tenga un efecto. De otra manera, el gobierno de Javier Milei no lo va a entender. Tiene que ser una medida que sea contundente para hacer reflexionar, para bajarle los humos a un gobierno que está muy cebado, especialmente después que logró meter los dos vetos y ratificarlos en el Congreso, tanto al aumento jubilatorio como al financiamiento de las universidades. Bueno, esto sería de alguna manera una forma de ponerle un freno. Es la única forma que entienden, ¿no? Fíjense que el otro día, cuando salieron durante la celebración del cumpleaños del desquiciado, salieron a saludar al balcón y tuvieron que huir ante la aparición de los universitarios que se le vinieron al humo y todo el gabinete, de gente que son muy guapos cuando están detrás de una computadora, pero que son gatitos mimosos, como dijo en su momento del debate presidencial Miriam Breckman, cuando tienen que enfrentar el problema. Bueno, la realidad es que se viene este paro de transporte y insistimos, fundamental que esté también los colectivos presentes o adhiriendo al paro para que la medida tenga mayor contundencia. Bueno, la jefa, según el presidente de la Nación, Karina Milei, encabeza hoy un nuevo acto de La Libertad Avanza en Tucumán. La secretaria general de la presidencia continúa con el armado de La Libertad Avanza en el interior. Me pregunto cómo es que tiene tiempo para hacer su actividad como secretaria general de la presidencia y también para estructurar o articular en todo el país el partido. Y lo que más me preocupa es de dónde sale el dinero para financiarse. Esto es lo que más me preocupa. Y ya debería ser objeto del Congreso, que realmente ya no solamente cansa su actitud laxa ante este avasallamiento permanente por parte del gobierno de Javier Milei, sino que directamente ya molesta, ¿no? Porque es muy lindo salir a hablar en los medios que de alguna manera los representan, que son opositores al gobierno, a dar un diagnóstico, como ya hizo la expresidenta, dos veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta, donde nos cuenta su visión y el diagnóstico de lo que pasa en la Argentina, ¿verdad? Muchachos, lo que necesitamos en la Argentina son soluciones. Pero no veo que haya mucha intención en el Congreso, especialmente la oposición, muy laxa, para mi gusto, de saber cómo es que esta mujer se financia o cómo es que el partido de Javier Milei se financia para articular una estructura en todo el país. Ya tendrían que pedir la investigación de esos fondos, ya que fueron capaces de vetar el aumento jubilatorio y además vetar el presupuesto universitario. Bueno, que expliquen de dónde esta mujer está sacando los fondos para financiar la articulación de un partido político en todo el país. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, encabezará este viernes un nuevo acto de La Libertad Avanza en la capital de la provincia de Tucumán. El acto partidario está previsto para las 16:30 en el Club Central Córdoba, pero se esperaba para las 11:30 una conferencia de prensa. La hermana del presidente Javier Milei estará acompañada por titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán. Será un nuevo acto en el marco de la construcción de La Libertad Avanza en el interior que lleva adelante la secretaria general de la presidencia. Además de la militancia, participarán Matías Sábate, apoderado de La Libertad Avanza en Tucumán, y José Macome, legislador provincial libertario. Es el plazo para presentar listas, para oficializar las listas en la interna del partido justicialista. La elección partidaria se va a llevar a cabo el próximo 17 de noviembre y tiene como candidatos a la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El partido justicialista oficializará este viernes las listas y candidatos para la elección interna que tiene como contrincantes a la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Además, se llevará a cabo el sorteo del número que tendrán las boletas de los candidatos y participarán de una elección inédita para el peronismo. En tanto, está previsto que el 1 de noviembre sean presentados los modelos de boletas que tendrán que ser aprobados el martes 5 del mismo mes. Asimismo, el viernes 8 vencerá el plazo para la entrega de boletas partidarias con el objetivo de que se incorporen a las urnas que formarán parte de la elección del partido opositor. El calendario de los comicios internos del espacio se completa el domingo 17 de noviembre, cuando se llevará a cabo la votación, que es la primera desde 1988. Dentro de la interna, Primero la Patria, la facción que lidera Fernández de Kirchner, dio a conocer en el día de ayer la boleta con la que la exmandataria competirá con el gobernador riojano. Esta es la boleta de Primero la Patria. El 17 de noviembre, el peronismo con Cristina, expresó en la cuenta de X del espacio que lidera la ex jefa de Estado de cara a la disputa por el sillón de la sede de la calle Mateo. Cerramos con el deporte apasionante, la definición de la zona B de la Primera Nacional que va a ocurrir en el día de mañana. Hay cinco equipos que tienen la chance en el día de mañana de convertirse en el rival de San Martín de Tucumán, buscando un lugar en la primera división para disputar la final por el primer ascenso a primera división de este apasionante torneo del ascenso. La zona B está encabezada por Deportivo Madryn, con un gol de diferencia más que Nueva Chicago. Los dos tienen 63 puntos. Deportivo Madryn tiene más 15 de diferencia de gol, Chicago más 14, pero además están a un punto tercero San Telmo con 62 y más 26. Atención, que esto es muy importante, es el que mejor ubicado está en la posición. Si obtiene y se dan los resultados, o hay empate en los resultados en el primer puesto, San Telmo saca ventaja por la diferencia de gol, tiene más 26. Aldo Civi 61 y más 15, y el que menos chance tiene, el quinto, Gimnasia y Grima de Mendoza, con 60 puntos y más 9. Mañana, los partidos que definen esta situación, es decir, el primer lugar en la zona B de la Primera Nacional, a las 15:05, los tres partidos: Colón frente al Deportivo Madryn en Santa Fe, a la misma hora en Mar del Plata, un partido extraordinario, quizás el mejor de todos, Aldo Civi recibiendo al humilde y querido San Telmo, y a la misma hora en Mataderos, Nueva Chicago recibe a Brown de Adrogué. De estos cinco equipos, además Gimnasia y Esgrima de Mendoza, juega frente al Magro. Toda la jornada de la zona B de la Primera Nacional se juega 15:05, pero los que tienen chances, insisto, Colón frente a Deportivo Madryn, Deportivo Madryn es uno, Aldo Civi, San Telmo, los dos tienen chances, Gimnasia y Esgrima de Mendoza con Almagro, en menor medida, porque no lo favorece el puntaje al equipo mendocino ni la diferencia de gol, y en Mataderos también 15:05 y televisado, como Aldo Civi, San Telmo y Colón Deportivo Madryn, juegan Nueva Chicago y Brown de Adrogué, definición de la Primera Nacional y zona B para no perdérsela. 8 y 11, la Argentina, 15 grados la temperatura, 15 grados la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 30 años de la corriente clasista y combativa se van a cumplir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio recibe a los oyentes que llaman. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día de Rensis, Emilio de Aedo. ¿Qué dirigentes eran esos en la época de Frondizi? Hoy estos se venden por un sándwich. Buen día, Miguel y equipo, habla Fernando de Once. Si no hubiera existido el peronismo, no hubiera sido nada. En estos momentos tengo los libros La Hora de los Pueblos en mi mano y la Constitución de 1949, que todos la ignoraron y cantaron la marchita, todos disfrazados de peronistas. ¡Viva Perón, carajo! Un fuerte abrazo peronista. Gustavo de la Boca, buen día de Herencia a usted y a su equipo. Mi sangre es vasca, soy nacionalista y soy cristiano. El concepto comunidad lo tengo ya instaurado en mi sangre. Dígame entonces, ¿de dónde puedo estar si no es en el movimiento peronista? El movimiento peronista, no el pejotismo. Dejáselo a la sociedad socialdemócrata, de Cristina y todo lo demás. Hagan lo que quieran. Nosotros nos tenemos que juntar. Basta. así como todo el nacionalismo encontró un coronel y siguió ahí en el 45, bueno, igual tenemos que empezar a hacer ahora. Tenemos que montar la figurita donde enrolarnos todos. Porque la única forma es sacar o tratar de reunir este país que se está desintegrando. Es lamentable la confusión que hay. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos Castelar. Yo, si no fuera integrante del movimiento nacional peronista y afiliado al Partido Justicialista, sería independiente. No sería socialista, no sería comunista, no sería de izquierda, porque todos participaron en el golpe del 55 y en todos los golpes en contra del peronismo, y especialmente en el del 76, apoyando. Y qué casualidad que la primera exportación después del golpe del 76 fue a la Unión Soviética. Eso hay que decirlo también. Muchas gracias. El apellido es Oroná, no es Orona. Para los porteños, capaz que sea Orona. Buen día, Renzi. Realmente acaba de decir la palabra exacta. Fue un legado. Nací en el 49. Lo único que pude ver por mis propios ojos fue el libro Mamita, en el 55. Iba a primer inferior, luego un montón de años de ostracismo total, la información en la calle, no se podía hablar de Perón. Después viví toda la época del secundario, la época Onganía, donde no se podían escribir Perón, podía decir Pérez, podía ser así, era una prohibición total. Educación democrática, instrucción cívica nos dieron, por eso era tan mal alumno, yo era bueno en historia y en geografía. Realmente, es decir, Perón... El peronismo, para mí, terminó el 1 de julio de 1974. Todo lo que vino después fue una deformación de Juan Domingo Perón y Evita. Es mi criterio. Todo lo demás destruyeron, fue la historia del peronismo. Lo han destruido, y sobre todo esta señora que todavía no sé qué quiere hacer, quiere seguir destruyendo todo lo poco que queda hermoso del peronismo. Buen día, de Renzi, Hugo de Almirante Brown. Le contesto a su pregunta. Soy peronista porque soy argentino, sencillamente por eso. Soy peronista porque soy argentino. Y si los choferes, los colectiveros, que ellos no van a parar, habrá que hacerle barricada en las empresas, en los caminos, que paren, que no sean carneros. Viva Perón, viva la patria. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal. El peronismo se conoce, se comprende y finalmente se siente. Nuestro filósofo y realizador pleno, que fue Juan Perón, creó un movimiento, no un partido político. La segunda verdad del justicialismo dice que el justicialismo es profundamente popular y que todo círculo político es antipopular, por lo tanto no es justicialista. Escucho a ciertos oyentes hablar que si no fueran peronistas, serían socialistas, de la izquierda nacional. Otros citan a Osvaldo Bayer, que fue anarquista. Ahora entiendo por qué se llamó peronismo cualquier cosa que andaba por ahí. Y hace 50 años que no tenemos peronismo. Y las consecuencias están a la vista. Muchas gracias. Buen día, habla José de Ramos. Al señor que da noticia, ¿vos sos guapo? ¿Te la bancás? ¿Hincha independiente? Yo también soy independiente, pero ¿vos sos guapo? ¿Te la bancás? Atrás un micrófono, incitando a la violencia. Le dejé la esquina, pelotudo. Dejá de incitar a la violencia, bobo. Buenos días, compañeros. Habla Carmen de San Justo. Te estoy escuchando, Enrique, ahora a las 8. Tenés mucha razón en todo lo que decís. La verdad que ya cansa este tipo de congreso que tenemos. Y yo también espero, por parte de la oposición, en este caso Unión por la Patria y más la izquierda, que se junten en el sentido de que llamen a Karina Milei para que dé explicaciones de dónde saca la plata, qué está haciendo con nuestra plata. Se la pasa paseando de un lado para otro, está preocupándose para armar su partido y ellos no tienen un peso ni lo van a poner tampoco de su bolsillo. Así que, bueno, yo también quiero saber de dónde sacan la plata, que la llamen a Karina Milei. Y la verdad que yo soy o era del núcleo duro de Cristina, pero ya me cansa Cristina, viste, contándonos cómo estamos, ya lo sabemos cómo estamos, ahora queremos la acción, cuando el pueblo pide sangre, hay que darle sangre. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Entre el ser y el querer ser, entre el decir y el hacer, siempre hubo y hay diferencia. Durante mucho tiempo, el peronismo se declamó, se explicitó, se discutió. Ahora, hay una época que marcó a fuego, que es la época de la resistencia peronista, que nace en el mismo 55 y que se prolonga hasta el regreso de Perón. Y tiene etapas. Etapas de distintos jóvenes, los que eran jóvenes cuando lo echan a Perón, que es la primera etapa de la juventud peronista, los que éramos niños cuando lo echan a Perón, segunda etapa de la juventud peronista, y llega este tiempo de la juventud peronista de la razón. No sufrieron a Perón, no gozaron a Perón, no lo conocieron y lo razonaron y son peronistas por razonamiento. De los originarios y de los fundadores, de los padres fundadores, se puede decir que fue por sentimiento. De nosotros, los hijos de los padres fundadores, por sentimiento y razonamiento, pero por la descendencia posterior, nuestros nietos o hijos, son de la razón. Han razonado y han llegado a la conclusión de que es lo que los satisface como proyecto político. El haber conocido y el haber tratado a Perón siempre es una diferencia. Conocerlo es haber sido contemporáneo. Tratado es haber tenido algún contacto. Y analizado se puede hacer desde todas las formas, habiéndolo conocido, no habiéndolo conocido, habiéndolo estudiado, no habiéndolo estudiado. Ahora, este hombre, obviamente, cambió la historia argentina. La historia argentina es a Perón, antes de Perón y después de Perón. Y esto significa que es un mojón donde está clavado una parte de la historia. Así como el año 30 marcó otra etapa donde la crisis mundial hizo que en algún momento se usaran trajes de papel en la Argentina porque no llegaban las telas y entonces se desarrolló la industria textil. Sí, se usaban, los hombres usaban trajes de papel. Entonces, cuando las circunstancias llevan a que se modifique una realidad, los distintos factores, esto tiene que ver, como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. El desarrollo durante el peronismo para una juventud que creció en ese tiempo fue fácil, fue de gozo y de placer. Para una segunda juventud, que es posderrocamiento de Perón, fue de lucha, de sufrimiento y de resistencia. Pero también, un día me dijo Coco Surra, dice, nosotros hicimos algo muy importante que fue traerlo a Perón. Y la verdad yo no había reparado en ese dato de nuestra juventud. Y entonces cuando me tiró esa mochila como partícipe de una juventud que trajo a Perón, me di cuenta de que los tiempos que fueron cumpliendo cada uno de las etapas juveniles estaban impregnadas de distintas cosas. La primera juventud era una juventud de agradecimiento, que fue la juventud primaria, originaria, la del 55. La segunda juventud, la nuestra, fue una juventud de lucha, que efectivamente, como dice Coco, trajo a Perón. Y la tercera juventud, la de ahora, es la de que razona, la que llega al peronismo por razonamiento. La primera por sentimiento, nosotros por sentimiento, razonamiento y hasta por familia. Y la tercera juventud, absolutamente por razonamiento. De las tres, la tercera, la de ahora, es la más importante, porque no conoció a Perón, no sufrió a Perón, no gozó con Perón, y es peronista por la razón. La primera era por sentimiento, de agradecimiento. Nosotros porque era una mezcla de sentimiento y razonamiento. Y los de esta tercera generación de juveniles, porque razonaron absolutamente. Entonces, cuando se le puede quitar el sentimiento y se usa solamente el razonamiento, tiene doble valor, porque se razona, se analiza, se estudia. Porque cuando está el sentimiento en juego es porque algo me dio. Y si algo me dio, soy agradecido. Bueno, la juventud de ahora no recibió nada. Simplemente la heredad de sus mayores, que le explicaron lo que fue. Sin embargo, una gran cantidad de jóvenes votaron a Milei. Por lo cual, lo que hay es un abandono del adoctrinamiento, de la preparación de cuadros, de todo ese trabajo que se hizo y que no en vano faltan dos generaciones de la Argentina. No mataron a cualquiera, no desaparecieron a cualquiera. Sabían lo que estaban haciendo y el daño que estaban haciendo. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Qué decís, Carlos? Carlos. Hola, buen día. ¿Estás ahí? Carlos, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Bueno, hoy la columna de Política Internacional se la quiero prácticamente en un 100% dedicar a un acontecimiento que ha ocurrido y que tiene escasísima difusión. No sé si se habrán dado cuenta, igual que no se escucha absolutamente nada de qué está ocurriendo en Ucrania por estos días, y todos sabemos que está ocurriendo algo muy grave, que es la derrota en la invasión que tuvo Zelensky en la provincia de Kursk rusa, y en los otros dos países que se han independizado de Ucrania, y que el avance ruso es de alta velocidad en las mismas. Y por supuesto, como no hay una noticia favorable al occidente, inmediatamente desaparece de los medios de comunicación. Entonces pareciese que no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Lo mismo han hecho con lo que ocurrió esta semana en la ciudad rusa de Kazán, donde se reunió el BRICS ampliado. Es importante que este acontecimiento se realizó primero en pleno país que está en guerra. Me refiero a Rusia, y que Rusia no está peleando sola. Rusia está peleando contra 32 países que son los que conforman la OTAN, que además esta semana, en un acto también de robo, ha hecho algo increíble, que es con el dinero que le fue secuestrado en depósitos exteriores a Rusia, 50 mil millones van a ser enviados a Zelensky. Y es importante este detalle porque todos los países del mundo ahora corren serio riesgo de que sus dineros depositados en el exterior, en el mundo occidental, si no están de acuerdo en las políticas que establece Estados Unidos, evidentemente que puede correr el riesgo de ser secuestrado ese dinero, robado y utilizado con otros fines. Y lo importante es que en esta reunión se llegaron a nuevos acuerdos, ampliación del mismo, aunque no se ha dado una estructura formal todavía a los BRICS como una administración centralizada, etcétera, pero está demostrando algo que es muy importante. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado de que los BRICS eclipsarán al G7, ya lo han superado en la producción de PBI, de Producto Bruto Nacional, y todo eso está transformando la realidad del mundo. En ese escenario ya se habla de las nuevas formas de pago, se ha hecho ya ejercicios de utilizar una plataforma que se llama BRICS Pay, como es parecida a las utilizadas en Occidente, ¿no?, para reemplazar el pago que se hace actualmente por el sistema SWIFT. Bueno, todo esto es lo que ha estado y se ha profundizado y ha puesto, por supuesto, la mirada en que lo que apareció de la reunión de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, que implementó el dólar y el sistema financiero encabezado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, todo ese modelo está cayendo. Y hubo un dato que prácticamente no lo he leído en ningún lado. Previo a la reunión de Kazán, de los BRICS, el día antes de iniciarse, India y China anunciaron un acuerdo histórico mediante el cual neutralizan el conflicto fronterizo histórico que tienen en la zona de la Cachemira. Y eso es evidente que es un cambio sustancial en la política internacional y fundamentalmente entre dos gigantes que Occidente intenta permanentemente instalar el conflicto entre ellos por viejos disputas limítrofes entre ambos países, pero que ha logrado en este caso frenarse. Y eso es otra muy buena noticia para el mundo, el sur global. Y en el interín, previamente hubo la Organización de Cooperación del Shanghái también se reunió. O sea, la confluencia de un nuevo orden mundial sigue avanzando, se sigue instalando y sigue desplazando del poder histórico que ha tenido el mundo encabezado por el poder anglosajón. Todo esto tiene gran influencia sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo y lo que va a seguir ocurriendo, y que en el futuro esto va a demostrar que se han logrado cambios sustanciales y que se han establecido pautas a futuro para ir mejorando, ampliando, incorporando, como es la modificación de la estructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estuvo presente en Kazán el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, y se reunió con Putin. O sea, esto ha demostrado que el sur está empezando a desligarse de las líneas de dependencia histórica que se le instalaron, de que el sur global empieza a tener una presencia de gran poder a través de las distintas organizaciones que van, se van creando continentalmente en distintos países de África, por ejemplo, o de la propia Asia, y evidentemente que todo esto se va a ver en muy pocos años más, el cambio sustancial. Y no solamente en el área financiera, sino también en el área de la tecnología, de las industrias y del comercio internacional, que ya a esta altura de la circunstancia, evidentemente que los BRICS son mucho más importantes que el comercio que realizan con el G7. Otra cosa que está ocurriendo es que se ratificó un acuerdo entre Rusia y Corea del Norte. Eso ha hecho saltar supuestas luces de alarma entre Estados Unidos y sus socios, y cosa que no se preocupan cuando las alianzas son amigas y cometen crímenes de lesa humanidad, como a diario podemos ver que los titulares de los diarios nos dicen: Israel bombardeó una escuela, y como algo natural, como algo normal, y sin embargo apenas se dice, y bueno, hubo una serie de bajas. Lo que debería ser un titular es que se ha cometido un crimen de lesa humanidad bombardeando algo que está prohibido por el derecho internacional, que son los hospitales, las escuelas, etcétera, y de que los asesinados en general siempre son civiles y muy especialmente niños y mujeres. O sea, se intenta naturalizar de esa forma una crisis de crímenes que deben ser evidentemente sancionados y que no lo hacen, porque Estados Unidos y sus socios siguen apoyando al régimen de Netanyahu. La seguimos la semana que viene. Cerrar, un saludo, Carlos. Quisiera decir que la campaña electoral norteamericana se sigue recalentando. Ya ahora ya han pasado a los insultos directos entre Harris y Trump. Uno la acusa de inútil, de peligrosa, y ella lo acusa de fascista. O sea, evidentemente están mostrándose una campaña que da claros visos de que no es una campaña normal de propuestas, sino una campaña de agresiones, y en el que está, según las encuestas, siguen estando empatados, y entonces la solución de estas elecciones recién la vamos a ver después que ocurran las mismas. Bueno, la seguimos la semana que viene, Carlos, te saludamos. Hay que prever actos de violencia para antes y después. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 38 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 17 grados, una décima la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Me parece que está llegando la maduración exacta para que la CGT y los otros nucleamentos sindicales de la CTA se pongan a trabajar en una mesa coordinada, porque lo que está ocurriendo en este tiempo es ya una ruptura absoluta de los derechos de los trabajadores. En el mismísimo Ministerio de Justicia de la Nación,

Salvia, colinas, bandera azul y blanca, fuerzas del cielo, en realidad sos vos, con argumentos tan antiguos y chantas, quieren venderte sin ningún pudor. Vale, bueno, doy. El argumento te viene loco. El argumento extranjerizado. Levanta vuelo su taller de mantenimiento, su cocina internacional, su centro de computación, su área de instrucción de pilotos y sus simuladores de vuelo. Su amplísima red de destinos nacionales e internacionales. Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, Argentina que levanta vuelo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay llamados, escuchamos los llamados. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Estoy viendo el agasajo que le hicieron las madres de Plaza de Mayo, todo eso. Viendo a Cristina con esa cara, ni lo miró a Kicillof, ni lo miró. Esa tipa, ¿quién se cree que es? La tipa quiere acomodar al hijo, al piantaboto del hijo. En los inútiles de la cámpora no aparecen nunca, aparecen solamente cuando hacen a todo ello. Ni con los jubilados, ni con los estudiantes, nunca están los tipos. Aparecen cuando están inútiles del hijo de Cristina. Ese piantaboto, la chipa quiere meter al piantaboto ahí, bueno. Ojalá que la gente no los vote más, ojalá, te lo digo como peronista, ¿eh? Un abrazo. Buen día de Renzi, Manuel de William Morris. Deje que termine el informe sobre política internacional, muy bueno, pero deje lo que termine. Que tenga un buen día, un saludo a toda la audiencia de usted, muy buen trabajo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 49 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Carbone. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 49 minutos pasan después de las 8 de la mañana. ¿Sí? Miguel, ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, bueno, Alfonsín declara el estado de sitio en una Argentina convulsionada. Claro, un día como hoy. Controlada. Fue el 25 de octubre del 85 y es una declaración de estado de sitio por 60 días y la medida de excepción es una respuesta a lo que el gobierno radical caracteriza como un clima de desestabilización. En los días previos, varias escuelas debieron ser evacuadas por amenazas de bomba y pequeños explosivos son detonados en distintos lugares. Un grupo de civiles y militares es arrestado y el estado de sitio se decreta en las instancias decisivas del juicio a las juntas, pero no afecta el desarrollo de la campaña electoral con vistas a las legislativas del 3 de noviembre. El país sufría una inflación de tres dígitos, desabastecimiento de alimentos y saqueos a los supermercados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ¿cómo sigue el fútbol? ¿Qué pasa? Bueno, comentábamos antes que ya más o menos le dijimos cómo está el organigrama para la fecha 19 del fin de semana, pero no viene mal recordarlo en lo que será los partidos que van a iniciar hoy la jornada número 19 de este certamen, que son la presentación de Barraca Central frente a Estudiantes de La Plata, partido que se va a jugar en el estadio del Deportivo Riestra a partir de las 15 horas. Perdóname, los dos tienen la misma camiseta, Instituto también. ¿Cuántos equipos más tienen roja y blanca en primera? Estoy mirando, no mucho más. ¿Instituto? Tigre, no, Tigre de los colores de San Lorenzo. Instituto, Estudiantes. ¿Quién más? Bueno, Barraca Central. Barraca Central. ¿Y nadie más? Bueno, cuatro, ¿no? No, tres. Cuatro no. Bueno, y si se suma a San Martín de Tucumán el año que viene, también va a tener rojo y blanco. Y además River, pero River usa una banda cruzada. Bueno, decía entonces, viernes 25 a las 15, Barraca Central, Estudiantes de La Plata, en el Estadio del Deportivo Riestra, a las 21, Defensa y Justicia, River. River va con suplentes, obviamente, porque tiene que jugar el martes la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores de América. El sábado, 17:15, dos partidos. Newell's Old Boys en Rosario recibe a Sarmiento de Junín, que va con técnico interino. Martín Funes, el técnico de la reserva, y si le va bien, se queda, y si no, va a eyectar como cada vez que ocurre que un técnico pierde dos partidos, y más si es interino, lo vuelan y van a buscar al mago que los haga zafar y conseguir buenos resultados. En Córdoba Instituto frente a Rosario Central, 19:30 en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente Godoy Cruz de Mendoza, a las 21 en el José Amalfitani, el puntero Vélez recibe a Belgrano, y a las 21:45 en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a San Lorenzo de Almagro, que no va a contar con la presencia de Gastón El Chila Gómez en el arco porque se lesionó en el partido frente a Barraca Central, que ganó el Ciclón 1-0 y prefirió bajarlo de la lista de los futbolistas que viajaban a Mendoza. Fue Altamirano o el juvenil Orlando Gil, las opciones que tiene Russo para reemplazarlo. ¿Sigue siendo jugador de Racing, no? No, creo que no ya, me parece que no. me parece que no es más. A las 3 de la tarde el domingo, el clásico en Vicente López, Platense frente a Argentina Junior. 5 y cuarto de la tarde, Banfield recibe a Racing. A las 7, en la Bombonera, Boca frente al Deportivo Riestra. Primera vez que se cruzan estos dos equipos en el historial. 21-15, dos partidos. Talleres en Córdoba recibe a Tigre. Y en Tucumán, Atlético frente a Lanús, la vuelta de Ricardo Zielinski, el técnico granate, a uno de los clubes donde mejor le fue, ¿eh? Atlético Tucumán. El lunes se completa la fecha número 19 de la Liga Profesional. A las 7 de la tarde en La Plata, Gimnasia frente a Unión de Santa Fe. Y a las 21 la revancha del partido de ayer por la semifinal de la Copa Argentina, en este caso por Liga Profesional, en Parque de los Patricios, Estadio Tomás Adolfo Ducó. Huracán, el escolta de Vélez, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿Tenés música para que nos vayamos con música, Diego? Tengo música, ¿qué te gustaría? ¿Música de ópera o un tango? No, la ópera. La ópera, entonces vamos a recordar que un día como hoy se estrenaba Carmen de Bizet y vamos a escuchar a Caterina Antonucci cantando La Habanera de Carmen de Bizet. Apprivoiser, et c'est bien au vin qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Je t'aime, si je t'aime, prends garde de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Vamos con la ópera y el lunes volvemos con la opereta de Milei, con un Milei que sorprende todos los días con las medidas de entrega patrimonial que decide, de privatizaciones, por lo cual está siendo un liquidador a gusto y pedido del proyecto liberal. Y como todo proyecto liberal cierra con represión, ahí la tiene Patricia Burley, siempre dispuesta, atenta, para actuar cuando la sociedad protesta. Mientras tanto, el silencio que se guarda, la planificación a tiempo largo, el esperar el mejor momento, hace que algunos estén nerviosos y no se den cuenta de que todo en la vida tiene una etapa, un tiempo, un momento de maduración, un momento de realización y un momento de ebullición. Lentamente, los desastres que va haciendo Milei van creando una situación interna insostenible, se va prolongando, la gente protesta en todos los niveles y en todos los medios que se le ofrecen, y esto está significando la instalación de una idea fuerza. Andate Milei, no aguantamos más, terminen con esta política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el día 30 hay un paro total de transporte, que está dando vuelta la UTA si para o no para, pero ya le dijeron los choferes que si la conducción no para, algunos van a parar también porque no pueden llegar a retirar los colectivos, no pueden viajar. Así que veremos cómo se desarrollan las próximas horas. Es probable que el paro del transporte sea unánime el día 30 y se paralice el país como consecuencia de que no funciona el transporte. Descanse el fin de semana, deje las funciones de lado, trate de distraerse un poco, aprecie lo que tiene en su casa, goce un poco de su familia, de sus amistades, de sus relaciones, y el lunes volvemos a encontrarnos en este punto del dial, si así Dios lo permite. Pásela bien, chao. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano.